Se suele decir que querer es poder, y eso sirve para algunas cosas de la vida, no para todas de nuestra vida humana, pero para la vida cristiana no es exacto el dicho, porque para poder querer, para querer hay que poder antes querer. O sea, para creer no es cuestión de querer solamente, sino que se nos tiene que dar el poder creer, se nos tiene que dar el poder amar y luego podemos amar, se nos tiene que dar el poder creer y luego podemos creer, se nos tiene que dar el poder ser pacientes y luego podemos ser pacientes. Eso es lo que remarca la primera lectura de San Pablo, la primacía que tiene la gracia, el don, por sobre la acción. Él pone el ejemplo de estaban muertos por el pecado. Un muerto no puede hacer nada para devolverse la vida, no puede hacer nada, tiene que ser un don. Una vez que le es dada la vida, ahí sí puede vivir la vida. Parece una verdad muy simple, pero en la práctica es fundamental, y a veces está nuestro amor propio ahí queriendo reafirmarse en sí mismo. Y por eso a veces Dios permite nuestras debilidades, nuestras miserias y que nuestros propósitos no lleguen a término porque nos lo basamos en querer es poder. Y nos olvidamos que si Dios no nos da la gracia, no podemos. Pero eso dice, no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Pues si fuese el resultado, si uno se propone algo y lo logra, se atribuye el triunfo. En cambio aquí, el triunfo es de Dios, proclama mi alma la grandeza del Señor. Por supuesto que uno colabora con eso, por eso San Pablo dice que es una gracia, es un don, poder creer, poder amar a Dios, al prójimo, etcétera. Vivir la fe es un don, es un regalo que se pide, se espera, pero luego termina diciendo: fuimos creados en Cristo Jesús a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. O sea, no es solamente la gracia que hace todo, sino la gracia el que tiene la primacía, la que nos da el poder. Y luego que la gracia nos da el poder, ahí sí tenemos que querer, ¿no? Y ahí se da la conjunción, ¿no? Y ahí podemos creer, podemos amar, podemos obrar. Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia en esta misa, en la cual justamente es eso, se nos da la gracia, el don, el regalo más grande, ¿no es cierto?, que Dios ha querido dejarnos, que es la presencia de Jesús presente en la Eucaristía, que es un don, es un regalo que se nos da para que luego con ese don, con esa fuerza, con ese alimento, podamos obrar el bien. Que la Virgen nos conceda esa gracia.